Real de Antequera, chorros de manzanilla, el embrujo de tu cara y el embrujo de Sevilla. Viva tu sabiduría, como me fuiste enredando con aquel beso que había entre tus labios jugando. Qué guapa eres, ahí volviéndome loco. Qué guapa eres, poquito muy poquito a poco, sabiendo que no me quieres, mi cante del pecho se escapa. Pa' repetirte qué guapa eres. Pa' repetirte qué guapa, qué guapa eres. Quiero tus noches en vela, tu voz y tu pensamiento. Quiero ser sobre tu aliento, la llama de tu candela. Pero no más compañera, que eres peor que un veneno. Que venenito más bueno, pa' que yo me lo bebiera. Qué guapa eres, ahí volviéndome loco. Qué guapa eres. Poquito, muy poquito a poco, sabiendo que no me quieres, mi cante del pecho se escapa. Pa' repetirte qué guapa eres. Pa' repetirte qué guapa eres. Sabiendo que no me quieres, mi cante del pecho se escapa. Pa' repetirte qué guapa, ay, qué guapa eres. Pa' repetirte qué guapa, ay, qué guapa, qué eres.